Serrano, CB54, radioprensa.cl, te indican la hora. Son las 9 de la noche, 55 minutos. Se extravió mascota Hurón desde calle Libertad con Silva Chávez. Se ofrece recompensa a la persona que entregue antecedentes de su paradero. Para tal efecto, se solicita contactarse a los siguientes teléfonos celulares: 968-71-2927, 99-620-4160. Reiteramos, se extravió mascota Hurón desde calle Libertad con Silva Chávez. Se ofrece recompensa a la persona que entregue antecedentes de su paradero. Para tal efecto, se solicita contactarse a los siguientes teléfonos celulares: 96871297, 99-6204-160. Soy Iván Campos, candidato a alcalde. Quiero pedirte que nos acompañes este 19 de junio en la primaria de Chile Vamos, para que juntos realicemos los cambios que nuestra comuna necesita.